Hola a todos y bienvenidos una semana más a Trollcast. Digo lo de una semana más por mantener la tradición de aquí nuestro... ¡Ay, espera! ¡No, tío! ¡No! ¡Para! No. ¡Tomas falsas! ¡Pero qué tonto! Que nos trae unas noticias brutales. Y un poco chorras también. ¿Por qué? Noticias chorras. Sí, brutales. No, es la verdad. Nos hace gracia porque nunca suele haber. Yo os hago todas las intros. Nos hace gracia porque nunca suele haber este entusiasmo, ¿no? Sí, este impetuoso. ¿Sabes lo que? Es que yo vengo de Combo Gamer Podcast, perdón por la publicidad. Y. Allí lo hacemos de otra manera, ¿vale? Es como todo más... Allí lo hacemos bien. No, de hecho el programa está... Bueno, creo que el último salió anterior al Trollcast, o sea que... Bueno, venga, va, noticias, va, noticias, ¿eh? Ahora dale, sonará dale. La música, bueno, no sonará, canta, pero... Canta. Sección de misterios. Por Betty Burger. Pero dilo en plan. Dilo en plan mundodesconocido.es. No he visto eso. Tienes que poner. Bienvenidos al mundodesconocido.es. O si no, aunque lo vea yo ya es suficiente. No te preocupes. O si no, hazlo en plan Iker Jiménez. Lo de los nombres también, os vuelvo a recordar. Vale. Es que Iker Jiménez tampoco. Vas a hacer la sección con un croma malo, como en Mundo Desconocido. Os lo puedo hacer al punset. Hola, bienvenidos a la sección de los misterios. Vale, pues eso. Gracias, Carlos. Empieza, o sea, presenta, das el pie y sigue. Pamper, pero esto no estamos grabando ya. O sea, sí, pero bueno, que esto lo cortaré, evidentemente. Esto es la intersección. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Doy pie? ¿Otra vez? Sí, das pie otra vez, por favor. Pero bien. Bueno, y ahora no, vamos como a pasar el de la silla a la sección de los... Cabrón, tío. Pero venga, o sea... Con lo bien que lo iba a hacer, que yo tenía fe en él. Dans la boue, pour s'inviter l'infardo. D'apprendre du bon côté, c'est un cadeau à simple. Pero empieza a pensar que el error ahí... ¿Quién? No era ¿empieza a pensar quién? Sí. Empieza a pensar... ¡Ay! ¡Joder! La vara de bambú que tiene no le llega hasta ahí. Perdón, va. Empieza a pensar Betty Burger que... Repito, repito la frase. ¿Te puedo recomendar yo a ti una peli muy buena? Espera, recomendaciones luego, ¿eh? Vale. Al final se casan. Hay un artículo sobre Ruber en... ¿Quién está bebiendo ahí? Uy, se ha roto el micro cuando lo decías, justo. Creo que está tecleando. En un jacuzzi, ¿podemos una mierda? Cortar un momentito. Bueno, que la picha de este. También. No, son las 8. Yo entro a trabajar a las 8. Ah, vale. Bueno, pues. Como que me voy. Te despides, despídete y. Dame tu despedida para luego. Eso es. Eso es. Ahí, dale. No, yo quiero hacer recomendaciones. Ah, dale, te lo permito. Pues como presentador. Dame pie, porfa. Y ahora las presentaciones del señor Brutal. Las no de señor Brutal, pero bueno, en general. Las presentaciones. Presentemos las recomendaciones. ¿Qué he dicho? ¿He dicho presentaciones? No. Sí. Por un momento antes me ha dado miedo cuando el señor Mimitos ha dicho esto de que le podían sugerir por Facebook. Sí. Lo de que le podían sugerir películas y todo esto. Digo, a mí, por favor, que no me sugieran más clases de nada, ¿eh? O sea, ya elijo yo. No. Castiga a Betty Burger. Que ya lo estoy viendo y me van a mandar a Ricky o algo así. No.